¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Dos cervezas más, por favor! ¡No se puede, señor! ¡Ya es muy tarde! ¡Eso es una traición! ¡Comprenda que quiero olvidar esa falsa mujer! ¡Diga lo que diga! ¡Aquí estamos ya! Maldito falso amor, mataste por traición. Si tomas por tu culpa, todo vas a pasar. Maldito falso amor, mataste por traición. Si tomas por tu culpa, todo vas a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué lo has traicionado? Si tanto te amaba. Para Lula y Ángel, Polo Pírola. Y en Calada, bailando está Nicolás Chura.